Bienvenido a Oldie Motel, donde el rock nunca duerme. En Rock FM. Recuerda cómo me levanto. Yo creo que se nota, yo creo que se siente, yo creo que lo sabes. Oldie Motel y el Oldie están locos por los enemigos. Yo lo confieso, es una banda a la que tengo una pasión desde que empezaron. Les conozco poco, una vez en una entrevista a José Le Santiago en El Peluco, hace ya unos cuantos años, sería 2003 o así, y sin embargo, pues sigo su carrera disfrutando como un energúmeno. Seguimos en Oldie Motel en Rock FM. Vamos a escuchar a uno de los grandes también. No está en primera fila nunca, tiene ya muchos años. Es curioso lo de este hombre. Tiene 81 años y 50 de carrera musical. Fundó una banda por la que pasaron grandes músicos, algunos con nombres tan grandes como Peter Green, fundador de Fleetwood Mac, Eric Clapton, John McVie, también de Fleetwood Mac, el gran Jack Bruce, Mick Taylor. Te estoy hablando de este hombre de 81 años y 50 de carrera musical que se le conoce como el padre del blues blanco. Hoy tiene 81 años y sigue actuando en directo, dándole a la armónica, a la guitarra, a los teclados y cantando. En Oldie Motel en Rock FM en directo, Mr. John Mayall.